¿Hay algo que quiera decirme? Lo lamento, mis respuestas son limitadas. Debes hacer las preguntas correctas. ¿Por qué está buscándome? Confío en tu juicio. ¿Hay algo importante que quiera decirme? Lo lamento. Mis respuestas son limitadas. Debes hacer las preguntas correctas. ¿Por qué está buscándome? Confío en tu juicio. El hombre de las máquinas. ¿Por qué está buscándome? Confío en tu juicio. Hey kids, what time is it? Máquinas.